me. This is madness! Do you feel in charge? I'm gonna show you something beautiful. Everyone, screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up! Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. Like a job for Superman. El podcast sobre superhéroes. Probably go by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. Y bueno, estamos como todos los miércoles, eso es Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y ese maldito programa. En esta ocasión, pues se les va a ir leve, ajá, y no hablo de la duración, bueno, también, pero no de lo que ustedes creen. Nada más estamos dos miembros del equipo secuencial, dos miembros que disfrutarán durante tres bloques, that's what she said. Nuestro carnalito Zico está negociando con Dormammu y parece que va perdiendo. Dan Campos está peleando por la continuidad y la seguridad de la banquita Wi-Fi en el Festival de Morelia. Está viendo que el Dark Multiverse no llegue a este universo. Pero al que sí tengo aquí a mi siniestra es al elemento de moda, al mismísimo Wookiee. Que hasta voz nueva, mira, aclaró la voz y todo el desmadre. Y obviamente ya sabe nuestro carnalito Clarky, que está reportándoselos a lo largo y ancho de la República. Probablemente en el próximo programa lo escuchen. Amenazó con venir, probablemente. No va a correr el Noggy Left Behind, porque ese güey no corre ni las cortinas de su cuarto, pero pues, va a estar por acá. Y bueno, ya saben que en el centro del multiverso tenemos en el House of Heroes a nuestro mecenas, el mismísimo John Spirit. En el Watchtower tenemos a nuestras productoras ejecutivas, Anita Vales-Mil y Ale Velasco. Y a nuestro productor ejecutivo lo tenemos en el Hall of Justice, el mismísimo Rodrigo Díaz. En Mount Justice tenemos a Mr. Danger, al mismísimo Federico Rosas. Y les ofrezco una disculpa a los de la isla de Gilligan, porque me quedo, sé que hay dos nuevos. Uno es Alberto García Betotrón, que es el mismísimo Betotrón, que es Sanchar Betotrón, porque ya no tiene máscara. Carito Ramos, Edith Sánchez, que son los de siempre ahí. Pero hay dos nuevos y honestamente no me los he aprendido. Espero que no, esto no los lleve a la cancelación de su patrocinio. Ajá. No, pero ahorita el Wookiee ya está haciendo lo suyo. Eventualmente aparecerán, quiero pensar que sí. Ajá. Y ahorita los mencionamos. ¿Qué más tenemos? Bueno, les recuerdo nada más lo que habíamos mencionado. Obviamente por todo lo que pasó en la semana, el desastre natural y el desastre político que tenemos en este país. No pudimos tener programas de manera normal. Cancelamos el movimos de fecha el No Geek Left Behind. También le recordamos que los que se inscribieron a esta carrera, el evento ñoño del año, para lo que la gente que corre el maratón de la Ciudad de México es para entrenarse para esta carrera. Ya no hay inscripciones. Ajá. Los que están, los que no están, Squid Query, Bola de Wangos, para eso me gustaban. Y pues los esperamos el 7 de octubre en los horarios que ya se les habían anunciado y que se les habían mandado. Eventualmente encontraremos a los Patreons que nos faltan, pero y si no, nuevamente les ofrezco una disculpa. Yo sé en dónde los puedes encontrar, en el fanpage de Stripando. La red falló un momento. Sí. Porque obviamente si fueran Patreons tendrían su agradecimiento en el fanpage de Destripando como todos los días, ¿verdad? Ajá, ¿qué son? En la isla de Gilligan nos faltaba Jorge López. Exactamente, el buen Jorge López. Ya eliminó por la parte del Betotrón, ¿no, verdad? No. De Sanchar Betotrón. No lo sigan, en realidad su cuenta de flojera, arroba Sanchar Betotrón en Twitter. Pero bueno, muchas gracias por apoyarnos. Ajá. Y si no es Mr. Danger, si ya mencionamos a Mr. Danger, estamos todos completos. Y bueno, rápidamente hay algo que me gustaría mencionarles. Sí, Alberto García, que es Betotrón. Nos gustaría comentar algo de Marvel. Los otros dijeron, ay, güey, ¿por qué no hablan de Marvel? Nos encantaría poder hablar algo de Marvel, pero no hay nada bueno de Marvel, güey. Ajá. Obviamente sabemos que está lo de Secret Empire. Por desgracia, y eso es algo bien neto, banda. No es algo que sea por ser deceivers nosotros, o fans de la verdad absoluta, o sea, del DC Comics. Digamos, por tirarle mala onda a ustedes los Marvelivers, hay maneras más sencillas de burlarse de ustedes. Como diciendo, ¡ah, compras Marvel, loser! Pero, por todo el rollo y todo lo que chillaron, por de que, ¡ay, cómo el Capitán América va a ser ese! Aunque no lo crean, llevaron a modificar la historia. No era la historia que es Spencer el que lo está escribiendo, no es la historia que Spencer, y eso ya lo declaró él, no es la historia que él quería escribir. Lo llevaron a hacer algo que él no quería hacer, obviamente, viendo la respuesta de la banda, los altos mandos de Marvel, dijeron, no, güey, para esto no va, modifícale, y terminó siendo una verdadera basura. Esperemos, que lo mencionó mi carnalito Zico la semana pasada, vienen los Origins, y de ahí viene así como que el rebirth del universo Marvel. Recordemos que van a llevar a The Human Torch y a The Thing a buscar al resto de los Fantastic Four para desencadenar todo eso junto con Origins. Entonces, en cuanto haya algo digno, ¿y qué más prueba de eso quieren que mi carnalito Zico no ha intentado hablar de Marvel como en 3 programas? Y miren, ¿para qué él diga, no, güey, sigue hablando de ese, no tengo ninguna bronca? Es que realmente hay broncas en el universo Marvel, güey. ¿Estás de acuerdo, Buki? Así es, y tampoco se quejen de que no hablamos de cuentitos, ¿eh? Ya, no sé, sí, hace 2 episodios, el episodio que le dedicamos a Green Lantern, que realmente está muy chido, si no lo han leído, realmente lo tienen que leer. Pues resulta que en 2 semanas, creo que ha sido el episodio menos escuchado de Stripando. La próxima vez que alguien venga y me diga, ay, güey, ¿por qué no hablan de cuentos? Lo voy a mandar a mengar a su chaval. Hasta que no le ven los números de ese episodio en particular, que es el 246. No, 247. Ajá. No les vuelvo a hablar nada más de cuentitos en un cómic. Ni nadie del programa les hablará nada más de cuentitos. Seguiremos hablando de televisión y de cine. Que, por cierto, el viernes de la semana pasada, o sea, se están oyendo esto cuando debe de ser, se estrenó The Golden Circle y dicen que lo único que falta es que salgan dinosaurios. Yo me sentí muy decepcionado porque no salen dinosaurios en esa madre. Dije, güey, ¿cómo es posible que The Golden Circle no haya dinosaurios? Adriana Fernández, que es crítica de Reforma, de cine, uh-huh, dice que es una buena película. O sea, tomando en cuenta la clase de película que es. Ajá, no va para Óscares, pero dicen que es buena. Ajá. Que está muy divertida, salvo que sí hay 2-3 escenas que dice, güey, nada más falta que haya cinta. Les falta incluir aquí a los dinosaurios. Fue cuando me decepcioné y dije, no mames, güey, ¿cómo que esta madre no tiene dinosaurios? Bueno, pero en fin. Y rápidamente, para empezar el programa, empezamos con la nota triste en la sección de Cada Vez Nos Quedan Menos. Falleció el viernes, jueves. El jueves 28 de septiembre. El gran Hugh Hefner. Ajá. Es un mouthful. Que para todos aquellos que no sé debajo de qué piedra o en qué maldito parte del multiverso estén viviendo, era el dueño, fundador, socio y que hubo de papá de la revista Playboy. Aunque no lo crean y dirán que choro, llega la gente a una edad así como chavitos de mi edad, que dice, güey, neta, qué buenos artículos tenía esta madre, ¿eh? O sea, Playboy marcó, yo creo que un referente en muchos aspectos, nada más en la cuestión de los desnudos. Que al final del día no eran... La ruda era Spenhouse, ¿eh? O Hostler. Quieren ver desnudos, de veras vayan a ver esos dos. Yo creo que para qué les digo, y si ya está de verdad esta bola de losers, güey. Pero... Ahora ya solo se tiene que googlear Disney. Sí, exactamente. Que de hecho, aquí en México desaparecieron los desnudos tal cual, y se quedaron nada más los pictoriales que le llamaban, que era así como la versión light. Y hasta en la versión electrónica ya no había desnudos. Creo que después los regresaron porque se dieron cuenta que la revista ya no estaba vendiendo lo mismo. La revista, no, la de aquí de México nunca le quitaron los desnudos. Fue en Estados Unidos y otras franquicias donde sí se aventaron. Y en menos de un año regresaron. O sea, es lo cual llama que sus muñecas inflables no les rinden lo mismo, bola de luces. Ellos intentaron unirse a la corrección política, lo cual supongo que a Jeff no le debió gustar nada. Él siempre luchó por la libertad. Uh-huh. Y se dieron, olvidaron que muchas mujeres lo volvieron aspiracional. Uh-huh. Y ahora que murió, todo el mundo empezaron a salir puffies a quejarse. Uh-huh. Pero olvidaron que Hefner, más que explotarlas, o sea, obviamente sí, se volvió multimillonario, lo que quieras, pero él al final del día jamás engañaba, te ofrezco esto, las fotos, yo las termino escogiendo, pero al final del día... O sea, a ver, en el momento que llegó, güey, soy de Playboy, soy el dueño de Playboy, Yo creo que desde ahí ya no hay engaño, ¿eh? Exacto. Así no, como no, que no. Ya sabes para dónde vas. Bueno, eso es muy fácil decirlo ahora, pero cuando inicia. Ah, sí. Recordemos que él odiaba su trabajo, ve la oportunidad de generar una revista porque él quería ser escritor, es un escritor frustrado. Encuentra al fotógrafo que le tomó la famosa sesión a Marilyn Monroe, uh-huh. Antes de ser Marilyn Monroe. Sí. Cuando era Norma Jean nada más. Baker, exacto. Le cuestan creo que $3,000 las fotos, uh-huh. Él no tiene el dinero, uh-huh. Le tiene que pedir a sus papás. Tiene que engañar al papá para decirle de qué es, va a ser la revista porque... Es para un trabajo de la escuela. Porque obviamente la sociedad era muy diferente. Ajá. Sale la revista, es un éxito. Y fue como de, ok, ya no hay más fotos de Marilyn, ¿qué diablos hago? Y lo que está pensando en sacar algo, una de las secretarias de la revista la ve y dice, oye, tú eres guapa. Y de ahí surge el concepto de The Girl Next Door. Ok. Y aparte hay algo importante. Hughes consiguió el sueño de todos, es puede trabajar en pijama todo el día. Exacto. Está genial, güey. No tengo que salir de casa. Sí, no. Él inventó el home office. Sí, de hecho sí. O sea, hay mucho que aplaudirle. No, y aparte hay algo importante también. O sea, pues podrán decir, ay, maldito misógino. A ninguno le puso una pistola en la espalda. Uh-huh. Bueno, un arma de fuego. Ajá. Para decirle, te encueras y sales en la. O sea, en ninguna, ¿eh? No, te digo, fue literal a esta secretaria, se lo propone, uh-huh. Ella tiene pena, pero dice, bueno, va, ¿por qué no? Y de ahí, ese número ya incluye la... Man, si quieres aparecer, ven a los castings. Uh-huh. Y ahí es cuando las chavas dicen, pues es que qué padre que me valoran, porque no nada más eran las fotos, siempre viene la entrevista, uh-huh. Cuéntanos un poco de ti. Empieza a generar todo esto... Coincide con la famosa revolución sexual, uh-huh. Donde las mujeres ya pueden expresarlo abiertamente. No era como, pues sí lo disfrutamos, pero si lo digo soy una perdida golfa asquerosa. Se les olvida a muchos profes que es gracias también a Playboy que esto tiene un auge. Él apoya todas las causas feministas, aunque ellas no, evidentemente no conocen mucho de historia. No, de lo que es el movimiento feminista. Exactamente. Kev publica todo esto en la revista. Él está... mucho de lo que se le... Lo atacan durante uh-huh. los 70 es porque él abiertamente hacía editoriales contra Vietnam, uh-huh. apoyando el uso de la pastilla anticonceptiva, dándole cobertura real a todas las marchas feministas. Y el pro-choice, ¿no? Él era pro-choice. Exactamente. Él siempre fue muy... demócrata. O sea, demócrata. Uh-huh. Entonces siempre por la parte conservadora de la... derecha es, siempre quiso tirar la revista por eso. Tanto lo intentaron que casi lo logran cuando uno de su staff le descubren las drogas, pero aún así él está limpio y toda la y creo que esto las pofis tampoco lo saben, muchas mujeres apoyan en marchas de no quiten Playboy. Sí, de hecho sí. Se les olvida que Jack Kerouac escribía ahí, él McCarthy, se me olvidó el que hace el camino. El mismo García Márquez publica cuentos en Playboy. Sí. O sea, eso de que se lee en la revista es cierto. Sí, sí, es cierto. Aparte tenía muy buenos pronósticos para la NFL. De hecho. Sí, sí, sí. Cuando uno es chavo, sí, lo primero que busca es el pictorial, pero conforme vas creciendo empiezas a ver que es una verdadera revista. Sí, llegas a mi edad y dices, sí, güey, está en una revista, güey. O sea, ya que... Ajá. No, pero aquí hay algo muy importante. Y nada más, ya para terminar con respecto a todo este tema... Yo creo que las mujeres que empiezan a... ¡Ay, maldita misógino! Uno, de entrada no han ubicado que está muerto y ya no lo leen en Twitter, ¿verdad? Y la segunda es que el hecho de que ellas no estén de acuerdo o no estén conformes o no estén a gusto con su forma y su figura no implica que el resto no lo estén. Ay, que ellas estén inseguras y que... ¡Ay, es que cómo me voy a mostrar para que me vean! La otra es ellas, desde mi particular y nada humilde punto de vista... Es, perdón, yo soy una mujer empoderada, soy libre, puedo mostrarme en el momento que se me dé la gana y nadie me puede decir que no. Y la segunda, yo entiendo lo que yo quiera, exactamente. Porque no olvidemos que hubo, y no solo famosas, hubo chavas que no querían enseñar todo o nada más dejarlo sugerentemente y no había ningún problema, te lo aceptaba la revista. Exactamente. Y aparte, otra cosa muy importante, que es ellas sí saben cómo controlar al hombre, eso de que al hombre se le conquista por el estómago. No, no es cierto. Están mal, es más abajo. Ajá. Ahí es donde entienden, ah, mira, la sangre se va para otro lado. Ah, ya sé cómo. De aquí eres papá. Ajá. Eso es saber ser inteligente, desde mi nada humilde punto de vista. Bueno, pues descanse en paz, Hugh Hefner. Un desgraciado por ahí puso una foto de Stan Lee y todo el mundo estaba infartando. Así que, ¿cómo? No, recordemos que en Iron Man 1, él aparece como Hugh Hefner. En la segunda es cuando aparece como Larry King. Ajá. Bueno, pues descansa en paz Hugh Hefner. Y pasando a cosas que nos atañen, salió en la semana, de hecho la semana, hace dos semanas empezamos medio a platicar de él. Ya saben que está todo esto de Dark Knights, de Metal y todo ese desmadre que es para inventar el Batmanium, que es una verdadera basura. Lo que estábamos comentando en el programa anterior, de que, ah, mira, Snyder es... ¿Qué hizo Grant Morrison para yo pirateárselo y darle en toda la torre? Salió el Red Death. No sé si ya lo leyeron, si no lo han leído, esto incluye severos spoilers. Y todo esto viene a colación, ¿por qué? Porque eventualmente vamos a hablar del Doomsday Clock, que aparece en noviembre, ¿verdad? Uh-huh. Del Doomsday Clock. Está muy malo, güey. El Red Dead es... Me queda claro que son de esos números en los que DC va... Los utiliza como de relleno porque es un solo número para uh-huh. llevarlos después al número 3 de Dark Knight Metal, ¿no? Pero hay maneras más inteligentes de hacerlo. Estábamos platicando antes de empezar a grabar el programa de oye, güey. Esa es la parte comercial que explota nada más los eventos a lo tarudo. Como siempre, a lo descarado. Sí, a lo descarado, ¿no? Así de que, ah, in your face, sí, güey, quiero tu dinero. Y lo voy a tener, no importa cómo. Hay algo aquí muy interesante. ¿De dónde sale todo el Dark Multiverse? Aunque ustedes no lo crean, todo esto viene como consecuencia del Crisis on Infinite Earths. ¿Por qué? Porque mientras el antimonitor está destruyendo toda la realidad y antes de que decidieran que iban a ser 52 universos, 52 tierras nada más. Bueno, sí, 52 universos. Uh-huh. Se supone que todos esos planetas o todas estas dimensiones que fueron destruidas, de una u otra manera, buscaban la manera de integrarse al multiverso actual, al día de veras, ¿no? A la luz. ¿Ah? En lugar de al lado oscuro, al reverso tenebroso, ¿cómo se puede integrar? Y son esas, la historia que está contando son esas pequeñas, esos fragmentos de historia que se alcanzan a salvar. Parece que hay ciertas incongruencias, sin embargo no las hay en el momento que son universos alternativos. En Red Dead vemos cómo llega Batman, le rompe su mandarina en gajos de una manera, abusa, ¿cómo es Batman? Ajá, de Barry Allen, ajá, para poder apropiarse del Speed Force. Ajá. No los voy a aburrir con las dos horas de la explicación del Speed Force, búsquenlas por ahí entre todos los programas que tenemos. Pero los motivos por los que los busca no son tan loables como la gente cree. O sea, no es de que quiera salvar a todo mundo. Bruce Wayne lo único que quiere hacer es salvar a sus papás y alterar, obviamente, el pasado con todo esto. Hay una cosa muy interesante. La gente cree que se queda con todo el poder de Barry Allen, con el Speed Force, y no. Se integra, ahora sí que se fuerza en Bruce Wayne, Barry Allen se fuerza en Bruce Wayne. Y eso es algo que está bien chairo. Bien, bien, bien chairo. ¿Por qué? Porque en el momento que empieza a ver cómo se destruye su universo y que llega, y lo que sí está bien Merol, lo que no puedo entender, hay que reconocer, es el Batman Collapse, que todos sabemos que es el Joker, ¿no? Que no sé si tenga algo que ver con White Knight. Yo sé que va a salir así que, ah, que Batman se vuelve todo un fascista loco y todo lo que Green Arrow siempre ha temido que se vuelvan los superhéroes, y el que lo tiene que controlar es el Joker. Eso se me suena para mí interesante y creo que sale el mes que entra... Pero no tiene nada que ver con... Según con yo, no es miniserie nada más, uh-huh. como el New Order. La de Nightwing. Uh-huh. Ah, ok. Tampoco tiene nada que ver. No. O sea, no va en continuidad. Son Elseworlds sin el sin título. Sin Elseworlds, ok. Y son minis. Minis en... Minis de miniserie. Sí, uh-huh. de que es mini porque si no, no está más. Pero bueno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a ver, se supone que tenía que salir Dawnbreaker. Van a ser 7, ¿no? Que son todos los miembros de la Justice League. 6. Uh-huh. Que es... Está la versión Cyborg, la Superman, la Green Lantern, la Wonder Woman, Flash que ya lo mencionas, y pues Batman. Batman, no que sea el Batman Hulaf, ¿no? Ajá. El de Bat Hulaf. Pero todas estas cuestiones, mi pregunta es, ¿qué tan trascendentes o qué tan necesarias van a ser para que... tú puedas disfrutar, y eso lo pongo entre comillas y realmente de una manera muy dudosa, para que puedas disfrutar de Metal, güey? Son intrascendentes. O sea, ¿realmente lo son o realmente tienen algo que ver, güey? No tiene... Es como para que sepas de dónde surgieron estos villanos, pero... no es nada que necesites para comprender o disfrutar más la serie. Entonces, honestamente, como siempre, llevamos como tres programas diciéndoselos. Ahórrense su varo. O sea, no es por tirarle mala onda ni mala publicidad a DC, sin embargo, lo haremos. Ajá. No, yo creo que son de esos gastos. Los cómics no están tan baratos, ajá, como para estarte comprando una cantidad insulsa de tie-ins y todo eso. Lo malo es que ya están empezando a hacer tie-ins. El número anterior, el último número de Nightwing, es un tie-in con todo este desmadre de metal, ¿no? Uh-huh. Entonces, honestamente, no son necesarios. No es una historia que vaya a afectar la continuidad. ¿Por qué? Porque estamos viendo que la Justice League va para otro lado. Los títulos de Batman, que sí están muy pimpers, el Detective Comics, el Lonely Place of Living, el primero está más allá de lo pimpers. Si nos siguieran a mí o al Master Podcaster en Twitter, no nos damos follow back, pero si nos siguieran, ya habrían visto dos escenas de ese cómic, sin mucho spoiler, pero dices, güey, qué bien hecho está todo esto. Y esto trae como consecuencia, como resultado, varias razones para especular un poco o un bastante con respecto a lo que es el Doomsday Clock. Ajá. Que el Doomsday Clock, aunque ustedes no lo crean, sí es un... va a ser un evento, son 12 números, va a ser un año de historias. Ya ha ido mutando, porque lo que originalmente iba a ser dos o tres números, pasó a 6 y ahora ya son 12. Originalmente nada más era Manhattan contra Superman, ¿no? Y ahora ya... Sí, no, eso sí, no ha cambiado la premisa. Jones desde el inicio dijo, me voy a enfocar totalmente en Superman con Manhattan, pero no son los únicos. Vamos a ver a Batman, pero ¿por qué Batman está tan...? Algo le pasa a Batman, por lo cual él no está preparado en esta ocasión. Va a ser la primera vez que Batman no estaba preparado para algo. Si hubieran leído The Button, hubieran sabido por qué. Exactamente. Entonces, Flash, porque ¿qué es lo que está haciendo Flash? Dice, vas a verlos, vas a ver qué están pasando, pero ellos no son los estelares. El estelar es Superman y Manhattan. Porque por ahí se mencionó que un miembro de los Watchmen iba a estar con el Suicide Squad o algo así por el estilo. Creo que era básicamente Ross. Lo cual me lleva a ver que esto es... o Manhattan hizo algo para traer de regreso a Rorschach. Porque recordemos que al final de Watchmen... ese cómic... Spoiler alert. Como a nuestro Patreon, el buen Rodrigo Díaz, nos hizo favor de... mandarnos el video de una chava haciendo una crítica de Watchmen. Eso es lo que pasa cuando le das poder a los millennials. Le das una cámara de video, les das YouTube... y no tienen ni puta idea de lo que están leyendo o de lo que están diciendo. A favor de la niña, llegué al minuto 22 de los 5 minutos de la basura de video porque tiene bonitos ojos. Pero de ahí en fuera no tiene ni maldita idea. Pero es un cómic que me gusta porque tiene colores de cómic. A ese nivel, ¿ok? O hizo algo para regresar a Rorschach. Ajá. O es previo al final de Watchmen. Puede ser en el momento en el que está en Marte. ¿Cuando está con Sid Spector? Cuando se empezó a barajar que iba a ser Manhattan el causante de todo esto, usaban mucho como referencia el Before the Watchmen. Porque en esa miniserie te explican qué es lo que hacen, cómo se entretiene Manhattan en Marte cuando ya está solo. Y cuando está jugando con la arena se ve cómo está creando universos. Entonces de ahí surgió la idea de que probablemente él fuera la mano que se veía en Flashpoint. La mano azul. Ok. Porque también hay algo interesante. Recordemos que en Multiversity. Ajá, sí, Multiversity, de Grant Morrison, nuevamente. Hay un número en donde salen todos los héroes del universo Charlton. El equivalente, y es. Se ve in your face a Captain Atom. Que de hecho ya es azul. Y tiene los mismos desvaríos mentales. Que Doctor Manhattan, que mata al perro, lo eviscera y de repente, no, voy a ser otro perro, pero entra el dilema moral de ese mismo perro. O sea, todo eso se ve también como hay un río y en ese río se ven cómo está creando multiversos también, ¿no? Entonces, por ahí también se puede presentar, gracias, la versión o la opción de que ese Captain Atom, el de Multiversity, y Manhattan tengan algo que ver. O sea, digamos que dan un pie para especular bastante. Sin embargo, no nos confundamos, es netamente Manhattan.

Y bueno, ya estamos de regreso, sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes, tanto cuanto sigue siendo el único podcast políticamente incorrecto, como decir este estúpido planeta, ese maldito programa. Nosotros somos los dos miembros que les pusimos desde el principio del equipo de SEA. Y ya saben, nuestro Master Podcaster está peleando por la integridad del multiverso y los derechos de la banquita Wi-Fi. Y nuestro carnalito Zico pues perdió con Dormammu y no le ha ido muy bien en estas dos últimas semanas. Rápidamente, en el bloque anterior estuvimos, obviamente hablamos sobre la muerte del fundador de Playboy, que a todos solo, si tienes tres dedos de decencia, te sientes la pérdida de Hefner, ¿no? Pero también por Batman. Sí, de hecho sí, güey. Y también les empezamos a comentar un poco con respecto a lo que es Doomsday Clock, bueno, lo que es Dark Knight Metals, lo que es Red Death, que es muy malo. Insisto, neta, en serio, no gasten su varo. Métales para ganar varo en lo que sale, lo que importa, que es Doomsday Clock. Exactamente. Mejor ahorren ese varo de metal. A excepción de que sean Scott Snyder bitches. Ajá. Entonces sí, pues gasten su varo como se les dé la gana. Pero cuando salga Doomsday Clock, que es lo que realmente va a valer la pena. Y si son fans de Snyder, mejor compren cualquier otro de sus trabajos. Compren el TP de Black Mirror, que es muy bueno. Compre The Court of Owls, que es muy bueno. Y Wake, que hizo en Vértigo, también es interesante. American Vampire. Bueno, America, ese es su... Uh-huh. Sigue siendo su mejor trabajo. Animal Man. No, él hizo Swamp Thing, ¿no? Uno de esos dos, siempre... Él y Lemayer tenían esos dos. Chequen entonces, los dos, porque los dos son muy buenos, honestamente. Y están muy relacionados. Uh-huh. De hecho, van el de la mano. El rojo uh-huh. y el verde. Y de... ¿Cómo es? De Roth. Son los tres, ¿no? Pero bueno... Está muy... Pero no gasten su varo en esta madre, que no los va a llevar a ningún lado. Witches, si quieren, en Image, que también es muy bueno. También es bueno, sí, también es muy bueno. O sea, tiene cosas buenas, el problema es que le dieron Batman. El Batman Bruce Wayne. El tipo, él sabe escribir de terror. Por eso Black Mirror es tan bueno. Sí, pero ahí lo curioso es que Batman era Dick Grayson. Ajá. Entonces, a mí, lo que siempre he dicho, me llega a la conclusión de que Snyder no sabe escribir a Batman Bruce Wayne. No sabe escribir a Batman que no tenga nada que ver con Batman. Ajá. Y que no sabe cómo terminar sus historias. O sea, yo insisto en eso. El tipo no sabe cómo cerrar sus historias. No sabe cerrar sus arcos. Y todos, y eso, los huecos, lo está desde Black Mirror, porque al final no pasa nada. Exactamente. Y que honestamente no tenía que pasar nada porque era Dick Grayson. No, pero me refiero a nunca supe quién es el villano. Sí, no. Tiene que cerrar el facility que iba a darle a Gordon porque no lo quiere. Ajá. O sea, todo lo que te plantea. También se entiende por qué iba a hacer el reboot y todo esto. Uh-huh. Y tenía que regresar los juguetes, pero desde ahí tiene esa particularidad. Él a diferencia de sus trabajos independientes. Ajá. Él escribe también los Bakis, donde sale el hermano de... Bueno, sí. James Gordon Jr., ¿no? Sí, sí. Que también ahí te das cuenta que no hace tan bien su chamba, su tarea, como lo debería hacer. Porque, en teoría, recordemos que Barbara Gordon, después de Year One, Barbara no existe. Es su sobrina, es la sobrina de... Ya con todos los retcons y todo lo que pasó después, la regresaron nuevamente como la hija de James Gordon. Ajá. La hija ilegítima, borremos esa parte. Exactamente. Y recordemos que Frank Miller es el que inventa a James Gordon Jr. Uh-huh. Que por edades, él era más joven que Dick. Ajá. Porque cuando es Dick para Year 3, es cuando se vuelve Robin. Y ya tenía como... 8 años, de entre 8 y 10 años está el canon ahí rebotando, ¿no? De que no sabe realmente la edad de Dick Grayson cuando Bruce Wayne lo adopta. Porque hay unos que dicen que en va Year desde 12, tiene 13, ¿no? No, es en Year 3, en Year 1. No, o sea, en el Robin Year 1 dicen que Dick tiene 13, ¿no? Pero que ya llevamos un año entrenando con Bruce, entonces uh-huh. vamos a ponerlo en 12 para uh-huh. no hacernos bolas, ¿no? Y fue para, digamos, 10... Es... Dick sería como 10 años más grande que James Gordon Jr., lo cual llevaría que tendría 2 años Gordon Jr. Si tomas en cuenta que Nightwing está en sus mid-20s, debería tener como 15 años. Uh-huh. Para todo lo que hizo, lo que escribió Snyder en los backies de Black Mirror, no tiene sentido. Porque lo pone de la edad de Dick, que es un año, Dick es 1 o 2 años más chico que Bárbara. Uh-huh. Es así como que, para ningún lado. Y eso incluye la Batgirl, bueno, la Bárbara Gordon de Burnside, ¿eh? La nueva. Sigue siendo más joven Dick que Bárbara. Aunque parezca que no en los dibujos. Pero eso ya es otra cosa. Entonces, digo... En uno de los anuales, que es muy divertida esa parte. Exactamente. Y de hecho, todo esto... ¿Qué es lo que pasa? Vemos cómo... Insisto, lo que dijimos. la gente le empezó a decir, oye, ¿y lo qué pasó entre Court of Owls y la basura de Zero Year y el Death of the Family? O sea, quedan muchos plot holes. Y ya, sí, pero es que voy a hacer... En Endgame hay una cantidad de plot holes impresionante. Y es como que, así es que esa no es mi gran superhistoria, que cada vez que iba a terminar su contrato, bueno, su tiempo en Batman, su run, decía, es que esta es mi gran, no me he ido porque esta es mi gran historia. Güey, primero cierra la anterior y después me vienes con tu, con que esta es tu gran historia de Batman, ¿no? Para mí, Dark Knight Metals es, insisto, como lo vimos la semana pasada, es qué hizo Grant Morrison para yo retomarlo, darle mi twist absurdo y ensartarles meta. Y... la verdad, güey. Y al final, ¿qué es lo que pasa? Que DC Comics dice, no, ¿sabes qué? Nosotros ya estamos en otra cosa, estamos en Rebirth, viene lo del Doomsday Clock, ya pusimos lo de Button. Ya no hay una manera de integrar linealmente tus historias con lo que estamos haciendo, con la dirección que queremos tomar. Sin embargo, reconocemos que eres un gran vendedor de cómics. Y la dupla Capullo, no sé cómo, él lo pronuncia Capullo, ¿no? No, Capullo, lo pronuncia Capullo. Capullo. Sí. Snyder vende muchísimo. Y honestamente el dibujo sí está muy pimper. Ajá. Si les gusta comprar cómics por los dibujos, se pueden ahorrar el Dawnbreaker, el Batman Who Laughs, el Red, y cómprense nada más Metal, ¿no? Que no está barato, pero ahí va. Pero es el que dibuja Capullo. ¿Por qué? No entiendo por qué. O sea, honestamente no sigo sin entender por qué. Pero bueno, retomando lo que estamos platicando con respecto a lo que es el Doomsday Clock. A diferencia de lo que Marvel estuvo haciendo, con todo y que tiene esa idea de vamos a moverte el status quo para hacerte una buena historia, y en el momento que tú crees que te vamos a regresar al estado previo de los superhéroes, no, te vamos a volver a dar lo que no esperabas. That's what she said. Yo que fui Tormenta, yo que fui Volcán, ¿no? Así es. O Gavilán y Paloma, como quieran verlo. Te lo volví a cambiar y te daba otra historia muy interesante hasta que la sobreexplotó, y entonces el no tener un status quo se volvió el status quo en Marvel. DC en Rebirth no. DC en Rebirth dice, sí tenemos un plan, sí sabemos hacia dónde va a llegar. Sabemos que la banda nos está pidiendo Watchmen, que dónde está Watchmen. Que nos está pidiendo que retomemos muchas cosas anteriores y básicamente que expliquemos qué demonios es lo que pasó en Flashpoint, por qué surgió Flashpoint, y no podemos decirles la verdad de una basura y... Fue un experimento fallido. No exitoso, mejor. No exitoso, porque yo considero que hay fragmentos, Buki, del New 52 que sí vale mucho la pena retomar, a lo mejor integrarlos con la continuidad previa, integrarlos, no olvidar la continuidad previa, como lo hicieron en el Rebirth de Superman, como lo hizo Tomasi. Uh-huh. De que sí, ¿sabes qué, güey? Estaba en el Inter salió Convergence, vimos que la banda quería Superman pre-New 52, pero no podemos deshacernos tan fácilmente de esto, y vamos a manejarles a Mr. Oz y todo este rollo, que Mr. Oz, aunque mucha gente no lo ubique, viene del New 52. No es Shalaka Plucky, ¿eh? O sea, ya estaba en el New 52, que no tenía tanta trascendencia como la está teniendo ahorita. O sea, es algo que manejó muy bien Tomasi a la hora de reacomodar las continuidades. Uh-huh. Pero ya lo volvieron. Y ojo, el hecho de que sea Jor-El no nos dice qué Jor-El es, porque este es medianal retentivo. Tiene coleccionado... Los únicos que hemos visto que tiene prisioneros Mr. Oz es a Mr. Spitzlick, que es el que se escapa, y es cuando viene todo Reborn, que está impresionante. Si no lo han leído, shame on you, banda. Tiene a Tim Drake, Twice, no les voy a decir por qué, pero Twice. Tiene a Doomsday, y quién sabe a quién más tenga prisionero, ¿no? Sigue el rumor de que puede ser Superboy, y que por eso Tim está tan... lo tiene. ¿Prisionero? Ajá. Que puede ser otro de los prisioneros que tenga. Pero con él. Ajá. Porque el Superboy que está ahorita es John. Ajá, el Superboy amigo de Tim. Ajá, el de la playera negra. Exacto. El clon, el hijo de Luthor. El hijo de Luthor y de Superman. Y de Clark. De ese amor que no puede llamarse amor. Pasión tal vez, amor jamás. Ajá. Pero o sea, esas son las cosas que la banda debería estar siguiendo. Y de una u otra manera... creo que no le están poniendo la atención. Y cuando salga el Doomsday Clock, me va a decir, what the fuck, dude, ¿de dónde salió esto? Rápido, ¿qué es lo que deben tomar en cuenta para ver, para que vean cómo si es el Doomsday Clock no es un evento como Metal Shalaka Fluky? Empieza desde Rebirth, el lanzamiento de Rebirth, con Wally West diciendo, nos robaron tiempo. Uh-huh. Y esto lo hicieron a propósito. Ajá. Y dices, oh, suena bien. En Rebirth vemos a un personaje que a lo mejor mucha banda nueva no lo ubica. Los chavitos de mi edad y mi carnalito Zico son mega fans de ellos. Es la JSA. En JSA estábamos especulando esto muy chido antes de grabar el programa, y de hecho antes de Behind the Mix, que si fueran Patreons tendrían el Behind the Mix y muchos nos odiarían, pero bueno, o muchos nos aplaudirían, como suele suceder. Tenemos a un personaje muy interesante en la JSA, que se llama Johnny Thunder. Es lo más mediocre que pueda haber. Ojo, Johnny Thunder es lo más mediocre que puede existir como personaje, porque así es escrito. Es un tipo muy cobarde, es un tipo que no sabe tomar decisiones. Así fue creado. Pero tiene un elemento muy particular. Él no es superhéroe por ser Johnny Thunder. Él es superhéroe porque en un viaje a Rhodesia, sí, Rhodesia, DC Comics Universe, una tribu que ya estaba a punto de desaparecer, que estaban por extinguirse, le dice, güey, no sé qué hiciste, pero tú nos salvaste de no sé qué diablos. Y le dan el poder de controlar a un relámpago mágico. Sí, son cómics de los 40. No hagan panchos. Y que al final del día termina siendo Thunderbolt. Para la gente que siguió el JSA de Jeff Jones, de Goyer y de Robinson. Uh-huh. Entonces, y sí que es la época de Grant Morrison en el JLA. Recordarán que apareció un niño que se llama Hacking Thunder. Ajá, que es el nuevo poseedor del Thunderbolt. Aquí hay algo que nos llamó mucho la atención, que es, ¿qué diablos es el Thunderbolt? ¿Qué estábamos especulando, Wookie? Coméntale a la banda, para que no digan que nada más hablo yo. Ya se me da chance de prender un cigarro y echarme un cafecito. De los poderes del Thunderbolt. Que es magia. Lo que estamos especulando básicamente con la cara de Juan, ya me di cuenta que sí conoce, lo único que no me pone atención. No, lo estamos especulando que si el Thunderbolt de Johnny Thunder es tan poderoso, que básicamente es como el anillo de Green Lantern, pero él no elige a quién. O sea, simplemente te tengo que obedecer a ti, pues órale. ¿El Thunderbolt es magia o es Doctor Manhattan? Eso es algo muy interesante, que es parte también por lo que aparece en el Rebirth. Uh-huh. Hay la JSA, vemos a Johnny Thunder en un asilo para ancianos. Uh-huh. Y dice, es que fue mi culpa. Y cuando se le aparece este Wally, ¿no? Uh-huh. Es que fue mi culpa, yo no sé qué hice. Oh, mis amigos, y oh, cómo me arrepiento. Y a ver, señor Don Visto, venga y tómese sus chochos. Saludos, Don Visto. Tómese sus chochos porque ya no sabe para dónde va. Y él es el culpable de que la JSA haya desaparecido. La JSA en River la manejan como un grupo de Mystery Men, como eran en los 40, que eran como un grupo encubierto, que la gente en realidad no sabía de ellos. Y de ahí pues, desaparece, y Johnny Thunder está cargando con la culpa, lo cual nos lleva nuevamente a The Button. Aquí sí, banda, le tienen que poner mucha atención porque sí está, no está complejo, pero sí brinca entre muchos títulos, como es la costumbre, para que la banda los compre. De ahí volvemos a The Button, y no es en la primera parte, bueno, no es en los dos primeros números, es en el tercer número, es en The Flash nuevamente, ¿no? Uh-huh. Cuando van correteando a Doctor Manhattan. No, cuando van correteando a Reverse Flash. Uh-huh. Ah, sí, es cierto, que es pero no. Es después de que Reverse Flash revienta a Bruce por toda la Baticueva. Ese es el primer número de The Button. Ajá. Uh-huh. En el segundo es cuando Bruce ya está todo madreado y dice, nada, tenemos que viajar en el tiempo, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y se encuentra nuevamente que tiene el Cosmic Treadmill, que se ve como se ven varias partes de continuidad. Uh-huh. Y van a decir, es que así nos formó la Justice League. Dice que son tierras paralelas. Recordemos que aquí la banda ya tiene, o sea, los superhéroes de DC ya entienden que hay tierras paralelas. Y le dice, no, estas no son tierras paralelas, es nuestra historia. Y Batman le dice, aquí nos faltan años. Es la segunda pista que hay. Uh-huh. La tercera es obviamente la más balcona, que es el botón de Comedian. Y cuando llega... Es con lo que acababa Revert. Exactamente. Y cuando llega Reverse Flash a encontrar el origen del botón, se ve algo muy, muy interesante, que es una energía como azul. Ajá. Y le dice, ah, es que yo vengo a trabajar para ti. Ah, y de repente, ah, no, perdón, me equivoqué. Primero es, me he enfrentado a mejores que tú. Ajá. Básicamente te van a faltar manos. No, espérate, espérate, me pasé de lanza. Perdón, me pongo a tu servicio. No, espérate. Y lo reviente. Y así literal. Como que, estoy a un minuto de ser tu amigo. Bueno, no menos, como a cinco. Ajá. Sí. Y lo revienta durísimo. Obviamente, en el número 3, después de que vemos a... Y ojo, porque ahí Batman menciona que fue por radiación y que esa misma radiación es lo que tiene el botón. En ese mismo, en el siguiente número, es cuando aparece Thomas Wayne, Flashpoint. Cuando se están terminando de pelear, no, ya es en el cuarto, ¿no? Cuando le dice, no, es que ya vienen las Amazonas, nos va a cargar el payaso. Y dice, bueno, papá, pues me tengo que ir, gracias por cooperar, tu vida es una miseria, ya me voy de donde sí me respetan, porque a ti, maldito alcohólico, nadie te quiere, y yo ya no existo. Le dice, lo único que sí te quiero decir es que tengo un hijo. O sea, eres en otro lugar, pudiste haber sido abuelo. Y Thomas Wayne le dice, no seas Batman, yo hice esto por ti, no lo hagas tú, disfruta tu hijo. Y entre todo eso... Ser el padre que quería o algo así. Exactamente. Y en todo esto se especula, con disimulo, que que eso fue manipulado por Manhattan. O sea, recordemos que el universo Flashpoint ya no existía. Ya ni siquiera estaba en el multiverso ni nada, porque... Vuelvo a lo mismo, explico lo que es el Flashpoint. El Flashpoint no es el New 52. El Flashpoint fueron los cuatro números... ¿cinco números? Cinco. Los cinco números... Y después desaparece. Ajá. Es una línea de tiempo que se crea. Y que de una u otra manera tiene la consistencia del universo de DC, pero temporalmente no puede existir si existe el New 52. Exacto. Ahí sí pueden ver el primer episodio de la tercera temporada de Flash. Así les va a quedar claro. Que sí. No es un multiverso. Exactamente. O pueden, y terminan odiando a Iris Allen también. Bueno, Iris West, como todos nosotros. Cuando se va, cuando llega a. Cuando regresan ya al universo, que está Bruce Wayne en la mansión, en el Wayne Manor, se ve la batiseñal y al prelado le dice: señor, lo llaman. Y se queda Batman así como de que. Ah, sí, ahorita, dile que estoy en el baño, que ahorita les llamo. Y yo les llamo de regreso. Y lo que se llegó a especular es que Dr. Manhattan recreó o regeneró la línea de tiempo de Flashpoint precisamente para que Thomas Wayne sacara de balance a Batman y no pudiera ayudar a Superman en Doomsday Clock. Esa es una de las de todas las secuencias que son importantes que ustedes tengan en mente y digan, ah, sí, Metal sigue siendo una basura, vamos por Doomsday Clock. Ajá. Y es por eso que lo justifican luego en la serie Batman de que ahorita te está contando una historia del pasado, la guerra de Joker y Riddle, precisamente porque se va a casar, porque él ya está pensando en otra cosa, no está pensando en Batman, en ser Batman. Honestamente, viendo a Selina Kyle, yo también pensaría en otra cosa y no en ser Batman. Es más, ni siquiera en Demian. ¡Demian Hu! Ese güey ni vive aquí ya, güey. Ya lo mandé con John. Sí, ya está con los Titans, ya está con John, ya anda por todos lados. O sea, ese güey... Damian Hu, tiene, su abuelo ya regresó. O sea, sí, que se vaya con la familia de su mamá. Quiero el divorcio. Pagaré pensión, me alcanza. Y ponle aguacate a la pensión del chamaco, ¿ok? Pero, y sí es cierto, por eso está contando una historia del pasado. Ojo, si me preguntas a mí, yo no creo que se vaya a casar con Selina Kyle. Eso ya lo hicieron. Y resultó Huntress. De una tierra que ya no existe. Y murió. ¿Y de qué? De una tierra que ya no existe. Que es Bueno, si todavía está Earth 2 Society, ¿no? Pero eso es otra tierra que ya no existe. Y porque Power Girl sí puede cruzar entre los dos. Mr. Terrific puede cruzar entre los dos. Pero bueno, no los confundiré más de lo que sus pobres mentes. Hasta sus pobres mentes dan. ¿Qué es lo que pasa? Otra de las pistas es probablemente acabando Doomsday Clock, Batman entra en razón y... No, no nos casamos. Vuelvo a ser Batman. Pero qué bien nos la pasamos. Ajá. ¿Te gustó la historia el que meme te conté? Sí. Pues sí estuvo muy bueno, pero esa era batiseñal. Sí. Exactamente. Aquí hay otra cosa importante, que es básicamente No voy a tocar a la Legión en este momento, la tocaremos en el siguiente bloque porque hay algo muy chido que a mí me hizo patinarme infinitamente. Pero bueno, otra de las cosas que vemos también es de, con todo esto de Flash es Jay Garrick. Cuando están viajando con todo este rollo del Reverse Flash y todo esto, recordemos que Barry Allen es el que hace que Wally llegue a la realidad nuevamente, que salga de... Se pueda quedar. Exactamente. Pero en The Bottom vemos a Jay Garrick cuando Bruce y Barry van corriendo. Se oye la voz y dice, say my name, bitch. Ajá, y dice Jay. Aparece Jay Garrick. Bueno, de entrada, primero aparece así bien a la serie de Flash el sombrero. Ajá. Y aparece Jay y dice, ah, ¿por qué no me puedo quedar? Ah, es que tú no eres mi ancla. Entonces tú no eres el que me puede hacer quedarme aquí. Y se les olvida. Barry olvida que vio a Jay Garrick. Lo único que le queda es el recuerdo y la esperanza, ¿no? Que es algo que han manejado mucho en Doomsday Clock, que es el cinismo de los Watchmen contra la esperanza del DC Universe en Rebirth, no del DC New 52, porque ese sí era el cinismo total. Que, haciéndolo muy jalado, podemos decir que es el sello de Dr. Manhattan, ¿no? La creación del New 52 es, todos voy a ser igual de cínicos que los Watchmen. Que recordemos que los Watchmen son los héroes de Charlton, que simplemente no le dieron permiso a Alan Moore de usarlos, ¿no? Porque los acababan de adquirir y no, güey, es nuevo el juguete, no le des en la mano. ¿Qué es lo que pasa con todo esto? Nuevamente es el JSA. Recordemos que Jay Garrick es miembro fundador de la Justice Society y no vemos para dónde va. Hay un grupo que es muy interesante y que se los hemos recomendado infinitamente, que se llama The Titans. Ajá. Titans tiene la particularidad de tiene al Speedster que todos queríamos, al que merecemos, ajá, que es Wally West. El Wally original. Sí, no al negro, sino al... No la copia del carbón. Exacto. Sí, es la copia del carbón, sí, se nos acabó. Tráete el Pelican. Ok, el punto de todo esto, ya sabes, haciendo amigos con Titans, sí, como siempre, que es uno de mis bestsellers, sí, como... Eso lo sabrían si estuvieran escuchando el Behind the Mix, pero bueno. La cuestión de todo esto es que ellos empiezan a pelear con Kadabra. Abracadabra. Abracadabra es un villano clásico de Flash desde Barry Allen. Él viene del futuro. Ajá. Obviamente, por lo avanzado de la tecnología, cuando viene aquí, cuando va al siglo XX, XXI eventualmente, parece magia. Tiene sentido. Uh-huh. No hace, tiene sentido. Luego me regañan, dicen que pocheo muy mal. Pero bueno, mientras está peleando con todo esto, Wally, por salvar a los Titans, regresa al Speed Force. Se encuentra a Linda Park del universo previo al New 52, o sea, con el que estaba, con la que estaba casada. Y él dice, no, tú, sereno moreno, llévatela tranquilo, busca mi nueva versión, eventualmente te va a sacar de quicio, pero recuerda que tú y yo nunca nos llevamos bien desde el principio, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Ande, mi niño, vaya. Y mientras están buscando, o sea, mientras están viendo qué pasó con Wally, Lilith, que es una tipo Raven telépata, ajá, Raven no es telépata, es empata nada más, ¿no? Uh-huh. Lee la mente de Kadabra. Y lo único que alcanza a discernir es Manhattan. Lo que los lleva a hacer, ¿qué, Wookiee? Que se vayan a fundar una bonita torre por un recuerdo que viva en la mente de Wally. ¿En qué ciudad? En Nueva York. Uh-huh. ¿Y en particular en qué parte? Manhattan. Así de rápido. O sea, vemos que Lilith no da una. Y aquí hay una cosa muy interesante. Cuando empieza ese arco, empieza con un reloj. Y Kadabra dice, ese reloj pertenecía a mi abuelo. Lo cual, viendo Watchmen... Bisabuelo. Bisabuelo, sí. Uh-huh. Viendo Watchmen, la novela gráfica de Watchmen. Uh-huh. O cualquiera de los 12 números de Watchmen. Como lo tengan. Ajá, ya presuman como se les dé la gana. Y viendo esos números de Titans, es el mismo reloj. Lo cual nos lleva a deducir, o a especular por lo menos, que Abracadabra es el bisnieto de Dr. Manhattan. Y le seguiremos dando más puntos de este misterio después de un corte. Te recuerdo que esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes y tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto como hacer este estúpido planeta, este maldito programa. Vamos y venimos. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Y bueno, ya estamos de regreso, sigue siendo Destripando, único podcast sobre superhéroes y tanto cuanto, único podcast políticamente incorrecto, como hacer ese estúpido planeta y este maldito programa. Seguimos siendo dos de los cinco miembros de este honorable podcast de Con Nunca Nadie. Ese que escuchan los caballeros de finas costumbres y exquisitos gustos de Con Nunca Nadie tampoco. Pero bueno, rápidamente, les estamos hablando con respecto a lo que es el Doomsday Clock, cuál es el Road to... creo que... parecía que estaban anunciando un número o algo así que se iba a llamar Road to Doomsday Clock. No es cierto. Eso fue un choro nada más. Y en realidad lo que le están pidiendo a la gente es que le ponga, compre todos los demás títulos y vea para dónde va, ¿no? Terminamos viendo ya lo que es el Justice Society y estábamos en Titans. Manhattan, cuando estábamos diciendo que era la cuestión de que es el gran nieto de Manhattan. Ajá. O por lo menos eso es lo que parece. Ajá, hay otro personaje, salió una miniserie, que se, bueno, una, no una miniserie, salió un crossover, que se llama The Lazarus Contract. Uh-huh. En donde Destro quiere recuperar a su hijo, a Grant Wilson, que es de Ravager original, y que es parte del origen de los New Teen Titans de George Pérez y Wolfman. Ajá. Curiosamente, uno, en el momento en que lo ve, Destro ve a Wally, no lo reconoce. Y la segunda dice, ¿por qué dices que, o sea, los empezó a espiar, ¿por qué dices que nos robaron tiempo? Obviamente le roba el Speed Force al negro, como siempre, el negro idiota que no sabe para dónde va, no lo justifiquen por la edad, es por el color. No, no es cierto. Haciendo amigos, segundo, primer volumen. Pero se entera o ubica que les falta tiempo también. Ajá. La segunda, cuando se da cuenta de esto, crea su propio equipo. Ah, que es, no sé, pero tienen uniformes muy pimpres como los del Future Foundation. Como que se dieron cuenta que la tendencia blanco y negro en los trajes de personajes superheroicos funciona. Digan, pues sí, de aquí somos. Después de eso, ¿qué sigue después de eso? Que hay otra cosa interesante. Sigue otra vez lo del JSA, que no ha ido para ningún lado. Y hasta ahí es lo que parece... Que hasta ahí van las cosas. Aquí es donde deben tomar en cuenta ya el Lowly Place of Living. Ajá. Uh-huh. ¿Qué es lo que estamos comentando? Que aparece Jor-El. No sabemos qué Jor-El. Porque una cosa es que aparezca Jor-El y otra es que sea el Jor-El Jor-El. ¿Cuál? Ajá, exactamente. Que como siempre, como ya saben, nosotros con nuestra infinita sapiencia y nuestra capacidad de análisis dijimos, güey, es Jor-El. Bueno, yo habíamos dicho varios personajes, pero el que más aparecía, el que más apuntaba para ser Oz, Mr. Oz, era Jor-El, ¿no? Uh-huh. Ahora, de las cosas que son importantes, no ha salido tampoco Legion of Superheroes. Recordemos que en Rebirth 1 aparece Saturn Girl. Ajá. Saturn Girl y Ra'Arden, es del siglo 31 de la Legión de Superhéroes, es de los miembros fundadores de la Legión. Con todo este rollo, y ahorita vamos más a fondo con la gloriosa Legión de Superhéroes y mi mención obligada, aparecen varios villanos en Justice League versus Suicide Squad. Entre ellos está Emerald Empress. Emerald Empress, obviamente, es del Pearson 5, no, del Fatal 5, de la Legión de Superhéroes villana. Cuando llegan a este siglo, Voltaire dice: falta tiempo. O sea, no falta tiempo de que no me alcanza el tiempo, falta tiempo de que nos robaron tiempo. Y no entiende el porqué. El segundo personaje es Johnny Sorrow. Johnny Sorrow es enemigo de la JSA de Ever and Ever Forever y lo retoman Goyer, Robinson y Jones en la JSA. Uh-huh. Que está muy pin porque traje rojo, camisa amarilla y no tiene cráneo. Usa una máscara nada más. Y él sabe también que les robaron tiempo. Aquí hay dos cosas importantes. Emerald Empress viene del futuro. Johnny Zorro es de otra dimensión. Lo cual significa que si no eres de esa dimensión o vienes del futuro, sabes que algo no está bien. Saturn Girl está prisionera, bueno, está guardada en Arkham Asylum. Pero pues nos patinan a todos los fans de la Legión, poniéndola en un cuadrito y que dibuja el logo de la Legión y todo eso. Sin embargo, en The Button, nuevamente, esos cuatro números yo creo que sí son importantes que la gente los tenga, ¿no? Antes de que lleguen las tiendas y le suban los precios más de lo que los suben, güey. Cuando se den cuenta de la onda, no tienen que comprarse las portadas. Sí están muy bonitas. Lenticulares. Ajá, pero no se las tienen que comprar. O sea, traen la misma historia, créanme. Y ya va a salir el TP con portada lenticular, si es lo que quiere. O sea, se los van a insertar a gusto. ¿Va a salir el TP con la portada normal? Sí, también. Cómprese el de la portada normal, banda, no sean idiotas. Ajá. Cuando aparece un girl de botón, lo primero que empieza a gritar es... Vemos un partido de hockey en donde Schuster le pega a otro escritor a Siegel. No, casi yo... No... Es otro. Ajá, pero son dos escritores de Supergirl. Creo que sí, creo que es Garner Hawk. Que básicamente, Fox, ¿no? Si ubican, es cuestión ya de continuidad y es un homage. Bueno, no es un homage, sino es una referencia a... No es Shooter el de la Legión. Es Schuster, el de Superman. Ajá. Y a Garner Fox, que es el creador de las Tierras Infinitas. Bueno, del Flash y todo. Del Silver Age, básicamente. Ajá, con el Showcase número 4. Cuando ve que matan a uno de esos jugadores de hockey, es algo que empieza a gritar. Hoy es el día en que lo matan. O sea, ya nos cargó el... No lo grita así, pero si ya nos cargó el payaso, ya nos chupó la bruja. Alguien sálvelo. Alguien sálvelo. Van a morir todos. Vamos a morir todos. La Legión no va a existir. Ajá. Lo cual implica que todo eso tiene que ver con algo para el futuro, lo cual implica que eventualmente la Legión aparecerá nuevamente en esta era. Y tomando como referencia a la Emerald Empress, tiene sentido. Johnny Zorro tiene sentido por la JSA. Kadabra tiene sentido por los Titans y por la cuestión del desplazamiento temporal. Uh-huh. Sí, también sabemos hablar español. Yo creo que son las tres cosas más importantes que debemos tomar en cuenta. Y el elemento central es tiempo. Ajá, la era. ¿Qué nos lleva a especular? Podría llegar a ser, ojo, esto es mera especulación por lo que ha estado saliendo y lo que hemos estado comentando. Sobre todo el Wookiee, que ya se le acabó la saliva y ya no encuentra qué decir. Si vienes del futuro, te das cuenta, lo cual nos lleva a pensar que, como es de pensarse, Superman va a terminar ganando, no, a lo mejor no ganándole a Manhattan, pero sí así como de que, güey, ahí está tu universo, yo los dejo, chido, ya vi que sí tienen esperanza y tienen lo que yo nunca pude tener en mi tierra. Y John lo ha mencionado. Sí, sí habla, güey, sí habla. Sí es una... Sí va a ser una confrontación, pero no a madrazos. Uh-huh. Es totalmente a nivel... No es que se vayan a poner a filosofar, uh-huh, pero Superman es la esperanza. Aquí sí lo están demostrando como se debe. Uh-huh. Y el cinismo o el desapego más bien a la humanidad que sufre Manhattan durante todo el uh-huh Watchmen. Que yo nunca... Es de las cosas que... Digo, obvio, son muy claras durante todo Watchmen, los 12 números de Watchmen. Cuando... Y esto es los saltos temporales que hace Manhattan, ¿no? Manhattan, cuando es humano, antes de que se quede encerrado y se lo cargue el payaso, era un güey que sí tenía esperanza. Y que de hecho tenía... pues ya tenía su vida casi planeada, porque pues ya tengo aquí a la Lady, me caso. Ya se va a casar, es feliz con el reloj del papá. Ajá, ya lo hicimos de aquí, ya la armamos. Bueno. Tengo a mi mejor amigo que trabaja conmigo, o sea, era un tipo feliz. Ajá, con esperanza. Uh-huh. Hasta que el accidente no le quita la esperanza porque no se casa. Bueno, no se casa, pero... Se va a vivir con la otra. Y ojo, aquí hay algo importante, no es la radiación de Manhattan lo que la mata, no. Son experimentos del gobierno. No, no. Los Watchmen no trabajan para el gobierno. Bueno, Comedian y Manhattan. Nada más, pero los demás no. Ah, no, de hecho es Ozymandias quien hace que se muera esta... La primera esposa de... La esposa de Manhattan. Sí, exactamente. Bueno, Manhattan es donde empieza a perder la... Es en la guerra de Vietnam. Ajá. Cuando se da cuenta que si no es uno, se va a matar por el otro. Y sobre todo al ver a The Comedian cómo le vale madre todo. Uh-huh. Se empieza a volver cínico, ¿no? Exactamente. Ahora sí que es la mala influencia. Y fíjate, curiosamente, a un personaje de Watchmen que la gente identifica como cínico, falto de esperanza, y yo creo que es el contrario, es, o sea, yo creo que es un güey que sí está buscando siempre la esperanza, que en la película la pierde de una manera muy gandalla, es Rorschach. Uh-huh. O sea, Rorschach de una u otra manera, hasta la escena de la película donde está el tipo este que mata a la niñita y que lo quema, que en la novela gráfica no es así. Es así como que siempre trae su letrerito de Endis Nir. Pero siempre es así como que, antes eras mi cuate, ay, a ver, Moloch, ¿qué onda con tu vida? Y cuéntame, ¿y por qué? Y regresen, o sea, todos como que no pierde todavía la esperanza, por lo menos de recuperar a su grupo. Porque recordemos que va con Night Owl y le dice, ¿qué pasó? Te acobardaste, güey. Te abriste puñal, para eso me gustabas. Y se va caminando, ¿no? En el fondo él tiene la esperanza de que él ya no sea necesario y lograr que todo funcione otra vez. Como Batman. Sí. Es algo así como Batman y Wolverine, de que muy solitario, pero en el fondo él añora, aunque, no, es que yo solo y no sé qué, se ve que lo que él quiere es que no sea necesario. Exactamente, lo cual los lleva a que es netamente la esperanza. Manhattan, lo que es, con todo lo, se da cuenta que con cada vez que aparecen o se vuelve consciente de otra etapa en el tiempo de ese universo, tiene todavía esa duda entre qué hago, es bueno, es malo, si mandias, qué onda. ¿Sirve de algo lo que estoy haciendo? Porque eso también es lo que empieza a perder, como... Estoy viendo lo que hice cuando era niño, al mismo tiempo de cuando me hice Manhattan, tal cual, de lo que voy a hacer mañana. Puedo estar trabajando en lo que quiere Ozymandias mientras me estoy dando a Phil Spector. Estoy dando tres veces al mismo tiempo. Entonces, es cuando empieza, y se lo dice tal cual Phil Spector, ya no eres humano, pero no por la radiación, sino porque ya no te interesa. Sí, te vale madre. Y aquí hay otra cosa interesante, y que es una cosa que yo creo que sí debemos cuestionar y ver hacia dónde lo lleva DC. Si Manhattan puede ver el futuro, puede ver la confrontación con Superman. Y él puede ver en qué va a terminar. Y puede ser que por esto quitará a Batman. Exacto, así como queda. Pero aún así, él, por el grado de conciencia cósmica, cuántica, musical que tiene, él puede ver el resultado con Batman y sin Batman. O sea, ¿qué pasa si a Batman lo distraigo? Ajá, ahí está la gata, tal cual, el Catwoman. O qué pasaría si Batman... no que intervenga, pero si Batman no está distraído, ¿cómo le puede ayudar a Superman? ¿Qué tanto me beneficia? Y al final hay una cosa muy importante, recordemos que para Manhattan todo es experimento ya. Cuando hace su ciudadela en Marte, que ahí yo creo que sería una buena manera de reintroducir al Martian Manhunter de una manera más seria. Ajá. No, hasta ahorita no ha aparecido el Martian Manhunter, ¿verdad? No. Esa sería una buena manera también de reintroducirlo. Que güey, pues estás en Marte. O sea, güey, no me voy a pelear con él, pero tú haces algo útil y eres telépata y pues ve a ver qué onda con él, ¿no? De que estuvo jugando, ahora sí que hay Manhattan, despierte John Jones. Exactamente, o algo de la raza marciana. O sea, son de esos puntos interesantes que si se dan cuenta como no es tan confuso como lo hace parecer, que ya se los hemos estado contando en todo el programa, y tiene mucho sentido. O sea, hay piezas que dices, mira, esto podría funcionar, falta este héroe de introducir. También tenemos a Donna Troy todavía, que nuevamente es todo el rollo de who the fuck is this hot chick. Who the fuck is this hot chick. Ok, así de rápido, antes de que se la dé nuevamente Mark Wolfman y la case con Terry. Es de no. Sí, aunque ustedes no lo crean, el hecho de que Donna Troy haya tenido novio y esposo y se haya casado en ese run de los Titans es una desviación muy interesante de Mark Wolfman, que alguna vez me gustaría poder no insultarlo a la hora de preguntárselo, pero me queda claro que no podría hacerlo. El esposo Terry Long es Mark Wolfman. ¿Ah, sí? Así que dices, güey, what the fuck. Hasta con los lentes. Exactamente. Hasta que por fortuna después llega alguien y le dice, no, creo que te matamos. Y ya lo matan y ya. Y luego regresan Black Knight. Y lo vuelven a matar. Y así como que, que te mueras, maldito, te dije. Que son cosas realmente muy chidas y muy interesantes, ¿no? Pero también es otra parte del rompecabezas que queda volando todavía. Y honestamente, volver a caer en el Who is Donna Troy? Who is Wonder Girl? Who is whoever you are this time? Ajá. Ya sería caer mucho en el refrito del refrito del refrito del refrito. A mí en lo personal sí me gustaría que tuviera algo que ver con todo esto de Manhattan, porque es de los personajes que son parte fundamental de unos Teen Titans. No del mito de Wonder Woman o de la mitología de Wonder Woman, ajá, pero sí de los Teen Titans. Recordemos que Donna Troy, o Wonder Girl, no Donna Troy, Wonder Girl es una distracción de los escritores y los editores de ese tiempo. Porque hubo una historia en donde tenían un villano, Wonder Woman tenía un villano tan poderoso que solamente cuatro Wonder Woman lo podían, Wonder Women, lo podían derrotar. Que era Hipólita, Wonder Woman, Wonder Baby, bueno, Wonder Todd y Wonder Girl, pero todos eran Diana. Cuando Nicardi, en la era de Nicardi, hacen a los Titans, ay, sí, necesitamos los Titans, ¿sabes qué? Yo me acuerdo que había una Wonder Girl. Ah, ok, tráiganla. No, güey, ¿cómo te explico? Recuerda que era Diana. Por eso le hacen Who is, porque, o sea, nadie sabe quién es. A mí sí me gustaría que fuera parte del rompecabezas. Que al fin lo ajustaran. Sería una buena manera de ajustarlo, güey. Y honestamente ya darle un buen origen a Wonder Girl, que a diferencia de Wolverine, Wonder Girl no es un personaje que entre menos sepas de ella, se vuelve más interesante. O sea, ella sí es como que a ver quién es, de dónde viene, ¿no? Ella no está concebida para no tener origen. Exactamente. De hecho, ha tenido demasiados. Ajá. Tiene ya fue titán mitológico, ya fue una niña abandonada por sus padres y adoptada por las Amazonas, ya fue el avatar de Wonder Woman, ya fue una Dark Star que ya fue el resultado de una enemiga de Hipólita, no de Wonder Woman, que la condenó a tener 100 vidas diferentes y todas acaban de manera trágica. Ajá. O sea, dices, ya, güey, denle esquina a esta pop, no. Ya, déjenla en paz, déjenle esquina, no, eso es para los de Marvel. No, hay que juntar varo para hacer las cosas bien, güey. Yo creo que sí sería importante. Pero aquí la pregunta es, Manhattan, en toda su omnisencia, ¿ya saben qué va a acabar el Doomsday Clock? No forzosamente, en el mismo Watchmen te plantean que ciertas cosas pueden alterarle la visión. Uh-huh. Digo, sabemos que al final del día es Ozymandias quien... con sus experimentos está haciendo precisamente nublándole el juicio a Manhattan para que no lo vea, y él se lo dice a Silk Spectre. No puedo ver, hay algún tipo de reacción que no me está dejando ver el futuro, por eso regresa a la Tierra. Como, ¿qué diablos pasó que no puedo ver? Entonces puede que, si nos vamos sobre la línea de la novela, puede ser que sea esa misma radiación. Esa novela que tiene colores de cómic bien chidos. Exactamente. Ese cómic que tiene colores bien de cómic. Ok. Y dibujos. Y dibujos, sí, sí, sí. Muy importante. Sea lo mismo que no lo deje ver en qué va a acabar el Doomsday Clock. Eso es muy interesante. Entonces, aquí yo creo que ya para irnos a nuestra recomendación. No es cierto, nos falta algo muy importante. Yo creo que sí es... sí está bien armado. Y si está de una manera lineal, obviamente podemos sentir muchos saltos en las historias por no comprar todos los cómics. Que si te realmente no son tantos, no. Puedes leer nada más Revert, los cuatro que fueron de Bottom, y estás listo para el Titans. Lo hemos estado recomendando, que simplemente por lo bueno que está estructurado ese cómic, deberías estarlo leyendo. Va a ayudarte mucho en la cuestión, sobre todo de Kadabra. Pero digamos que es de esos tie-ins que sí vale la pena si lo queremos ver así. Al final del día no es parte como de esta cadena que ha sido Rebirth y luego The Bottom. Y aquí hay algo muy importante. Ya mencionamos a Saturn Girl de la Legión de Superhéroes. Y en la noticia que a mí me hizo la semana, el mes y las temporadas de todo el Flashoverse, es que castearon para Supergirl la tercera temporada. Recordemos que al final de la segunda temporada de Supergirl, Monel tiene que huir del planeta por plomo, lo cual nos lleva a pensar que los daxamitas nunca podrían hacerle paro a la Ciudad de México. Ajá, tiene que huir, vemos que se abre un hoyo negro, que en realidad no es un hoyo negro, es un túnel nada más. si le llenan la legión, como siempre se los he dicho, y nuestro mecenas ya lo sabe porque está leyendo Grey Darkness Saga de la legión, ese tipo de puentes y la iluminación que aparece al final es un viaje en el tiempo. Recordemos que Mon-El es miembro de la legión de superhéroes. Y no se casa con Supergirl. Todos aquellos que... ¡Ay, caramelo, niñito! Esas babosadas. Ni al caso. Él termina siendo... se termina casando con Shadow Lass, que es miembro de la legión de superhéroes. Pues me dieron la agradable... Y recordemos que desde Flash... Ajá. La segunda temporada de Flash... No, la primera. Cuando Barry empieza a viajar en el tiempo... Vemos el anillo de la legión de superhéroes. Cuando se veía a Supergirl también. Exactamente. En Supergirl, en la primera y la segunda temporada, en la Fortaleza de la Soledad, está el anillo de la legión de superhéroes. Y lo que por fin hemos pedido a gritos, no, nosotros queríamos realmente que Supergirl y Superman fueran al futuro. Pero no. Un miembro de la legión de superhéroes ya va a viajar. Por lo menos uno va a viajar al pasado. Y es Saturn Girl. Ya está confirmada. El nombre de la actriz es Amy Jackson. Si ustedes no saben quién es Amy Jackson, no se preocupen. Para eso estoy yo, para decirles. Por motivos de investigación, nada más. Amy Jackson fue Miss World Teen. Ajá. Ella es británica. Ajá. Pero curiosamente decidió hacer fortuna en Bollywood. Ajá. La niña está más allá de lo espectacular. Ya lo dijo Gonzo de los Muppets. Si quieres triunfar realmente, ve a Bollywood. Tampoco, güey. Es que sí es cierto. ¿No me creen? Ahí está Priyanka Chopra. Si ustedes creen, ay, sí, que ¿cómo se llama este programa? Está en un programa de como de la CIA, del FBI. Ajá. Sí es buena. Sí, ella es la mala de Baywatch. Mm. Está muy buena para ser mala. Y pero ella en realidad es una actriz impresionantemente famosa y reconocida de Bollywood. Uh-huh. Ajá. Canta bien, baila bien, no actúa mal, es muy carismática. Estoy hablando de Priyanka Chopra, ¿ok? Y Amy Jackson tiene todo el estilo ya, de hecho, en cuestión de maquillaje, físico, aspecto, de estrella de Bollywood, güey. Y se ve que la niña es impresionantemente carismática. Digo, haber sido Miss World Teen... 2014 creo que fue, algo así por el estilo. Sí, 2014 creo que fue. La niña está más allá de lo guapa. Podría hablar de su actuación, pero en realidad no la he visto. A mí el cine de Bollywood sí le saco la vuelta, es demasiado musical. Canciones y baile no es lo tuyo. No. No veo musical, honestamente. Eso lo dejo a los Marvelivers, pues. Esto es como para puñalines, ¿no? Pero bueno, no ofende si a alguien le gusta. Si quieren sentir ofendidos, yo no estoy broncando la mía, ¿no? Ya es responsabilidad del que me escucha saber cómo se siente. Va a estar la Legión de Superhéroes. No han confirmado ni han comentado cuántos héroes de la Legión de Superhéroes van a estar. Lo que sí ya es un hecho es que va a estar Saturn Girl, Irma Arden, fundadora de la Legión, esposa de Lightning Lad, Gar Trans, del planeta Winnet. Y eso es, o sea, deja muchas cosas interesantes. En teoría, el crossover, o lo que se especulaba es el crossover de todo el Flarrowverse, incluyendo a Supergirl, iba a ser la Legión de Superhéroes o iba a ser un viaje en el tiempo. Por lo que, no sé si lo comentamos la semana pasada, DC Comics presentó un número especial con una portada de Phil Jimenez haciendo alusión a todos los cómics de los 70s, de los crossovers entre JSA y la JLA, en donde se ve Barry Allen casándose o a punto de contraer matrimonio con Iris. Con Iris. Atrás se ve todo el Flarrowverse peleando contra los héroes de Tierra X. Sí, se ve un Zoom, no es, se supone que es Barry Allen. Se ve un Black Archer, no es. Prometeo. Sí, no es ni Prometeo ni Malcolm Merlyn. Exacto. Es Oliver Queen. Se ve una Supergirl. Que en Supergirl viene una villana muy interesante. Recordemos que al final de la segunda temporada, en ese chairísimo feminazi pofi final de temporada, todo mal, pero bueno, sale una otra nave de Krypton. Recordemos que Superman es el único sobreviviente de Krypton. Sale otra nave de Krypton donde se salva una niña que se llama Rain. Rain sí es villana de Supergirl, de hace mucho tiempo, no desde el New 52 ni nada por el estilo. La actriz que la va a interpretar es Odette Annabelle. Si vieron Breaking In, ella sale ahí. La niña está impresionantemente guapa. Ella va a ser la villana. y tiene algo muy parecido, o sea, tiene un background muy, muy parecido al de Kara. Llega a la Tierra, la adoptan, se hace pasar por humano, bueno, adopta vida terrícola, etcétera, etcétera, y va a ser la villana de esta tercera temporada. Pero ella no viene a destruir el mundo, ella viene a conquistarlo. Ella, no, yo necesito que, a diferencia de la mamá de Monel, que sí, se los va a cargar el payaso a todos. Ella sí quiere gatos. Sí, sí, sí, exactamente. Entonces está buscando dos, tres personajes de Marvel para que la atiendan. Si todo está el tal Tony Stark y Thor, sí, ven, atiéndeme, güey. Hela, sí, tú también, mi reina. Necesito una dama de compañía. No, pero parece que va a ser interesante. Y el crossover va a ser, en teoría, parece que va a ser con Tierra X. Sí, ya de hecho, no me acuerdo si fue Guggenheim o cuál de los productores. Uh-huh. Quien tal cual. El motivo del crossover es la boda de Barry y Iris, sí. Y en ese momento los malos llegan, las versiones malas. De Tierra X, ¿no? Uh-huh. Que hay algo que me llama viendo los trailers, digo, no es más que poner 3 segundos de atención, manda. Fíjense, pónganle atención a los trailers de Flash. Mi apuesta no es Barry Allen. O sea, es Barry Allen el que regresa, pero no es Barry Allen. Ahí está. Ajá. Sí, que pierde la memoria, sí, bla, bla, bla. No es, o sea, no es el Barry Allen que ellos creen que es. Ajá. Que sea algo así como el regreso de Barry Allen. Ajá, exactamente. Yo también lo pensé. Sí, pero, o sea, no va a ser Don. Ajá. Pero no va a ser la versión de Barry Allen que ellos esperan que sea. Por el traje, la barba, la pérdida de la memoria. Bueno, el traje sí lo hace Cisco. Ajá. Pero, sí, de hecho le dice, te hice un nuevo traje y míralo, está bien re bonito, ya brilla y tiene lucecitas. Ajá. Pero por todas las actitudes de Barry, a mí me da a pensar que lo que regresa del Speed Force no es el Barry que la gente espera que regrese. Uh-huh. Si es que en realidad sale del Speed Force como no lo están planeando en los trailers. Entonces por ahí pónganle mucha atención a esto. Pónganle mucha atención a Supergirl. Sale la Legión Superhéroe. Eso lo hace genial. Ajá. Y ya prometieron que ahora no va a ser casi un cameo, sino que ahora sí va a ser una participación activa el su episodio. Es que ya recordemos que hubo dos cambios de horarios importantes en el Flash Rovers. Uh-huh. Supergirl sigue siendo los lunes. Legends of Tomorrow y Flash son los martes. Uh-huh. Los miércoles no hay programa de Flash Rovers. Y Green Arrow lo pasaron a los jueves. Y ya no es de 8 a 9, ya es de 9 a 10. Uh-huh. Ajá. Entonces, yo creo que ahora sí van a empezar el lunes en Supergirl. De hecho, solo por esa semana Green Arrow lo mueven al lunes. Al lunes, exactamente. Entonces va a ser, que eso está padre porque se la interacción empieza con Green Arrow, ajá, luego Supergirl, Flash y Legends of Tomorrow. Y pinta muy interesante. Uh-huh. Honestamente, sí, la interacción entre Oliver Queen y Supergirl es algo que me llama mucho la atención. Y además Green Arrow va a estrenar traje. Again. Que ojo, el del año pasado, el del cómic, el de manga corta, el de Barry, viví 5 años en una isla en el norte de China. A mí no me da frío. Ajá. Como que no pegó mucho, ¿eh? Así como que regresen en las mangas y todo. Yo creo que por ahí va. Y Steven Amell ya también dijo que antes de que acabe la serie, él eventualmente va a usar el Gauntlet. En las fotos que está poniendo en su Instagram y en su Twitter, ya sale con la barba. De hecho, dice, ¿grabando qué? Grabando el crossover y ya se ve el Gauntlet. Así como dices, eso está muy chido. Pues bueno, rápidamente, para terminar el programa, ¿qué recomiendo? De un Holy Grail, salió el número 3. Sigue estando muy padre esa serie. Uh-huh. El dibujo, como lo hemos estado diciendo, no es de superhéroes, como a diferencia de Watchmen. Uh-huh. Okay. diría tu reseñista favorita. Uh-huh. Pero va muy ad hoc con esta historia medieval de terror. Que está muy padre. Es como el dibujo que le ponían a Conan. Que si lo usas para superhéroes, nada que ver, pero en las historias de Conan queda muy bien. Va sobre esa línea. Y del baúl de los recuerdos, el anual de Nightwing, el Hero's Journey. Está muy chido. La historia de cómo Robin junto con Batgirl van creciendo, uh-huh, desde que Batman los empieza a entrenar hasta que ya son Nightwing y Oracle. Está muy chido. Yo rápidamente les voy a recomendar, uno, pongan la atención al Red Sonja Conan. Lo está escribiendo Gil Simón. Ajá. Está muy pimper, está muy chido, vale mucho la pena. Y del baúl de los recuerdos, les voy a recomendar Batgirl Year One, que va mucho de la mano con el Robin Year One. Uh-huh. Parece que es 2 años después del Robin Year One. porque ya ya trae motocicleta, etcétera, etcétera. Y si le ponen atención, hay muchas referencias que hacen en esos cuatro números, son Prestige Formats, de la misma manera que el Robin Year One. No, el Batman Year One no es Prestige Format, o sea, es un arco dentro de, del cómic, del título. Pero son cuatro números, Prestige Format. El estilo del dibujo es muy al estilo Robin Year One, que, no, que es muy al estilo de Mazzucchelli en Batman Year One. La estructura de la historia va mucho de la mano, vale mucho la pena. Es una historia muy nostálgica, muy chida, con mucha referencia a lo que está pasando, lo que pasó en el New 52, lo que está pasando ahorita en Batgirl, lo que pasó antes del Flashpoint. Está muy bien encadenada. No fue hecha con ese propósito. Sin embargo, hay escritores todavía medio inteligentes que así hacen bien su chamba, no como Snyder, y respetan las historias previas. Vale mucho la pena, honestamente. Bendis no es el único que lee antes de escribir. Exactamente. Afortunadamente. Exactamente. Y bueno, de esta manera llegamos al final de nuestro programa. A nombre de DC, que está cuidando la integridad de la banquita Wi-Fi en Morelia, mi carnalito Zico, que perdió su gran batalla con Dormammu, Wookiee, Nightboy, ya saben, Clarky, que se la está repartiendo a lo largo y ancho de la República y que amenaza con venir la semana que entra. Y obviamente ya saben que tenemos en el centro del multiverso a nuestro mismísimo mecenas, el gran John Spirit. En el Watchtower tenemos a nuestras productoras asociadas o ejecutivas. A nuestras productoras. Rápido, Anita Valesmil y Ale Velasco. En el Hall of Justice tenemos al Super Rodrigo Díaz. En Mount Justice tenemos al mismísimo Mr. Danger, Federico Rosas. Y en la isla de Gilligan tenemos a todos los demás. ¿Qué vienen siendo? Edith Sánchez, Carito Ramos, Alberto García. No lo sigan. No, Jorge López. Sí, arroba Betotron, ya saben, su cuenta está de flojera, pero nada que ver. ¿Y el último fue? Jorge López. Jorge López, exactamente, que es de las adhesiones a la isla de Gilligan más recientes. También le recordamos que el sábado es el No Geek Left Behind número 6. Uh-huh. Los que se inscribieron, los esperamos en la hora que estaba pactada para el lugar y hora que ya fueron notificados. Exactamente. Los que quieran agregarse, ya no lo hagan. Se los estuvimos avisando como 2 meses antes, ajá, y pues se pierden de las cosas chicas. Se organizó un maratón en la ciudad para que entrenaran. Exactamente, no quisieron. Más no podemos hacer. Se organizó un medio maratón, se organizó un maratón completo, que mucha gente se trampa, pero bueno, ya nos andaban quitando la certificación. Recordemos, acuérdense que el No Geek Left Behind es el calificatorio para el Voltron Maratón, ajá, entonces... los esperamos la semana que entra, ajá, tanto en el No Geek Left Behind como en el programa. Les agradecemos mucho que estén en compañía. Les recordamos que se puede destripando el único podcast sobre superhéroes. Tanto cuento el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser este estúpido planeta, este maldito programa. Como no hay sabias palabras, yo lo único que digo ante lo que veo es me paro de pie y le aplaudo ambas manos. ¡Vámonos! To the Legion of Superheroes, I make this solemn pledge to use my powers for good. To fight for justice and protect the innocent, to aid my fellow legionnaires in times of peril, and to keep their secrets safe. We are the Legion of Superheroes! Show. You're still here? It's over. Go home. Go.